llanto con una lágrima derramas. Me abrazas de hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar. Solo espero. Que me